soy un gato, soy lo que quieras de mí. Ponme cascado en un lazo, pero quiero estar muy happy. Y si dices lo que sientes, lo que siento, digo yo. Cada uno a su locura y que domine la razón. Y me queda una neurona nada más, rebotando en mi cerebro sin parar. Es la comunicación el quid de la cuestión. Ese asunto que sucede porque sí o porque no. Hago de la noche el día y del día una pasión. Nos comemos la cabeza sin ninguna solución. Me queda una neurona nada más, rebotando en mi cerebro sin parar. Y me queda una neurona nada más, rebotando en mi cerebro sin parar. Dime algo interesante, dime algo diferente, dime algo coherente, dime algo fluorescente, dime algo importante, dime algo apasionante, dime algo valiente, dime algo alucinante. Nota que es mi neurona. Insolenta, muchas veces me calienta. Siempre me enseña los dientes y me acusa de...